No me parece justo que seas tan hermosa, que entiendas tantas cosas. Resulta irreverente tu vuelo en bicicleta, tu cesta de la compra, lo que echas a la olla. Esa excentricidad de masticar zanahorias, de paladear tabaco, de saborearle a la naranja su cáscara, de sentirte baiana, de ser ninfómana con Gaetano y lesbiana con Gal Costa. Esa manía tuya de quererte tanto, de adorar a la gente. Esa costumbre de perderte en el parque cerrado y dialogar con las plantas. Estamos envidiosos de tu odio al invierno, a la destrucción, la muerte. De tu pasión por un verano loco, de tus colores cálidos y tu afán por lo mágico. Vas a estallar de alegría, vas a llenarnos de vida. Nunca va a perdonarte el color lila. Sos intensa y fugaz como un boceto a mano alzada. Sos la reina de tu casa, de Cusco a Bagdad. Sos una lluvia tropical que moja y pasa, te lo advierto. Un buen día tus amigos gatos dejarán ese pasillo e inundarán las calles. Un día se extenderán por la ciudad las enredaderas de tu conventillo. Ese día no habrá razón para la pena. Y será tu culpa. De Jorge Chiqui Falcone, vas a llevarnos de vida.